Yo soy profesor de taekwondo, ya hace varios años que tengo una escuela en Cañuelas. Estamos formándonos de a poco, vamos creciendo. Pertenezco a una asociación que está en Ezeiza. Somos un grupo de instructores muy grande. La escuela es muy grande y abarca desde Monte Grande, Guernica, Cañuelas. Ocupamos un radio de enseñanza bastante amplio. La iniciativa que tuvo mi instructor fue dictar clases, ¿sí?, de taekwondo para gente que sufre violencia de género. La idea es que sea gratuita y que cada persona entienda que tiene un espacio donde se puede autoconocer para poder defenderse, ¿sí? La idea es que desarrolle sus habilidades y conozca también sus limitaciones, pero por sobre todas las cosas que desarrolle sus habilidades. Y nosotros vemos que cada día se exponen mucho más las mujeres y vemos que siempre está vulnerable, ¿no?, ante la sociedad, y la verdad es que no queremos quedarnos solo en palabras y creemos que desde nuestro humilde lugar podemos dar una mano. ¿Dónde se dictarían esas clases? Y las clases son en la calle Uruguay, 1149, entre Florida y Mozotegui. Ahí está el dojang de taekwondo donde damos clases, y eso es en Cañuelas. Después tenemos varios instructores que están todos de acuerdo con el tema de la iniciativa. Tengo entendido que el canal lo ve mucha gente. Estaría bueno que si alguien tiene alguna duda desde otra localidad, lo consulte, porque hay instructores en muchos lugares. He recibido mensajes de gente que está interesada, que le gusta el proyecto, que la iniciativa le parece muy buena, pero a veces cuesta ese pasito de decir, bueno, yo me anoto. Lo que tiene que entender la gente es que el taekwondo es absolutamente para todos, que cada uno tiene su lugar en taekwondo, y que la escuela está desarrollada para que cada uno se conozca y aprenda y pueda disfrutar de lo que es el taekwondo, que es realmente hermoso, desde su lugar, con sus limitaciones, pero por sobre todo desarrollando sus capacidades. ¿Y tiene límites de edad? No, no, para nada, para nada. El taekwondo es absolutamente, te vuelvo a repetir, para todos. Siempre hay un lugar para que pueda aprender algo. El taekwondo desarrolla mucho también la mente. No solamente tiene una parte deportiva, sino tiene una parte marcial que tal vez es lo más lindo del taekwondo. Y siempre hay un espacio para que el que quiera aprender y que tenga ganas de aprender lo pueda hacer. Que doy clases hace 4 años más o menos, y que entreno, que yo tomo clases hace casi 18 años. He leído iniciativas con respecto a esto. Creo que nunca gratuitas. Siempre alguien busca una remuneración que no está mal. No está mal. Nosotros creemos que podemos ayudar dando la posibilidad de que sea gratis. Pero sí, es como decís vos, siempre cuesta ese pasito de decir, bueno, me animo, pruebo, veo qué pasa. Y también está la vergüenza, ¿no?, de tener que decir, mirá, a mí me tengo tal inconveniente en mi casa, o sufrí tal problema, me gustaría aprender por eso. Esa vergüenza que por ahí sienten es lo que cuesta más para iniciar. Pero tienen que, yo creo que tienen que entender que es el primer pasito para poder salir de un inconveniente, hablar. Y en el taekwondo se encuentra como una familia, ¿no?, como un espacio donde uno se puede desahogar, puede comentarlo. Nosotros estamos muy apoyados. La asociación a la que pertenezco brinda mucho apoyo, brinda mucho apoyo. Y eso está buenísimo, porque la gente se siente realmente cómoda una vez que puede insertarse en la actividad. La página de Facebook de la escuela, que es Grupo Sol de Oro C de Cañuelas. Si no, pueden contactarme por mi Facebook, que es Brian Oña. Y si no, pueden anotar mi celular, 02226-1544-8187. Instagram también, Brian Oña. Y si no, se pueden acercar al local, lo charlamos, siempre hay muchas posibilidades para que puedan comenzar.